Vida Entonces, que arranca de esta manera, en este día tan especial para los misioneros, que es el Día de la Bandera de Misiones, una cuestión simbólica que hace a, pretende reforzar, si se quiere, el sentimiento misionerista que tanto se está tratando de difundir en estos días desde el gobierno provincial. Lamentablemente el programa de hoy lo tenemos que dedicar con no tanta alegría a una noticia que fue muy fea que sucedió en esta semana. Por ahí es bueno recordar que en 1976 se inició en la República Argentina una de las más sangrientas dictaduras militares que vivió nuestro país y por qué no el mundo también, donde una de las cosas más graves que sucedieron fueron los atropellos a los derechos humanos, las desapariciones físicas de miles de ciudadanos argentinos que el único delito que cometían según el gobierno era pensar diferente y tratar de expresarse a través de diferentes manifestaciones en algún momento. Esto era castigado con violencia física, con desapariciones y con persecuciones en lo laboral y en lo también en lo personal, ¿no? En la vida cotidiana. Sí, sí. Era costumbre por ahí apostar un auto frente al domicilio de algún sindicalista para intimidar de alguna manera. Se sabía que habían compañeros que estaban desapareciendo, por ahí aparecían golpeados. En 1983 terminó este proceso militar, volvió la democracia a la República Argentina, se creyó en aquel momento que se daba por finalizado un capítulo negro de nuestra historia y por supuesto que se daban por finalizadas este tipo de prácticas nefastas, ¿no es cierto? Hoy, 2013, 30 años después de recuperada la democracia, lamentablemente tenemos que informar que tres compañeros trabajadores del Mercado Central específicamente, quienes están tratando todavía de organizarse, empezaron hace más de un año a organizarse para terminar de una vez por todas con la explotación laboral, con el trabajo en negro, hasta con el trabajo infantil que se veía en el Mercado Central de la ciudad de Posadas. Digo, cosas normales en un ámbito laboral, un trabajador que se siente explotado pretende expresarse, manifestarse y organizarse en un sindicato para poder en forma conjunta defender su derecho. Por supuesto que se contrapone con las ideas de otro sector de trabajadores que son en este caso en el Mercado Central, son los operadores, se les llama, quienes tienen puestos ahí para recibir la mercadería y después vendérsela a los distribuidores de la ciudad. Bueno, un ámbito laboral con mucho conflictos laborales que todo se pretende resolver en el ámbito de lo sindical, en el ámbito de las mesas de negociación, que no son mesas de café, no es para sentarse a tomar mate entre una idea y otra, ¿no es cierto?, entre quienes refuerzan una idea y quienes tienen otra. Discusiones muy, muy fuertes que deberían terminar ahí el tema de las discusiones, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente analizaremos por qué la policía secuestró e hizo desaparecer físicamente por casi tres días a uno de los compañeros. Fueron tres los que fueron secuestrados, vamos a decirlo, porque ya ni siquiera se puede hablar de un operativo policial normal. Y resulta que aparecen después totalmente golpeados estos compañeros y violentados, ¿no es cierto? Entonces digo, es una noticia muy triste que a 30 años de democracia sigan ocurriendo estas cosas. Pero por ahí para hablar bien del tema, tenemos con nosotros a alguien que sí sabe del tema, que es Darío, que es un trabajador del Mercado Central. Buenos días, Darío, ¿cómo estás? Hola, buenos días, compañero, ¿cómo le va? Sí, no sé si estuve bien en la introducción con respecto a los datos. El día domingo para amanecer lunes de esta semana. Sí, así es. El día domingo para amanecer el lunes a las 22 horas estuvimos trabajando normalmente como una como un día normal de laburo en el Mercado Central. Y bueno, y pasó lo que pasó, ¿no? Pasó lo que ya todos saben, que fueron sin motivos varias fuerzas policiales, uh-huh. En el momento de arresto no se mostró la orden que tenían hacia Diego Silvera. Digo, fue una situación en la que, a ver, para graficar, ¿no es cierto? Apareció la policía, ustedes estaban trabajando y con violencia, con empujones, con prepotencia, intentaron llevarse preso, detenido a uno de sus compañeros. Claro, estábamos dentro del predio estatal que se llama el Mercado Central. Yo en ese momento estaba hablando con Diego Silvera, que alias Bruja, ¿no? Y aparece una moto, una Honda Titán atrás, y le pregunta si él era Bruja, y él le dice que sí. El señor de la brigada dice, bueno, yo soy de la brigada, está bajo arresto, le dice. Y él, como, o sea, sin una orden, sin nada, ¿no? Y Bruja, como cualquiera, se tomó como una broma. Se dio vuelta y quiso caminar y le agarró el brazo. Cuando le agarró el brazo, llamó refuerzo y vinieron los muchachos de la brigada. ¿Cuántos más o menos? ¿Cuántos? 10, 15 por ahí eran. 10 de la brigada, 15 de la brigada. Sí. En ese momento, al ver esta situación, los trabajadores reaccionaron de cierta manera. Y claro, lógicamente, creo que cualquiera haría lo mismo por un compañero, ¿no? Porque si no vienen sin una orden, o sea, en ese momento nos mostraron la orden, vinieron y quisieron subir en un auto sin patente. Eso se hacía hace años, como vos lo dijiste en la apertura, ¿no? Sí, además, la persona golpeada creo que ni había nacido todavía cuando... cuando claro, pasaba esto, ¿no? Lógicamente nadie va a querer subir en un auto así, ¿no es cierto? Entonces nosotros salimos al apoyo de nuestro compañero y bueno, y se armó lo que ya todos saben, ¿no? Que creo que es una... Se armó como un forcejeo ahí entre las fuerzas policiales y los trabajadores que estaban defendiendo a su compañero, ¿no? Claro, pero no estuvo solo la brigada, tuvieron infantería, hoy la policía local, ¿entendés? O sea que fue un operativo preparado de antemano. Súper operativo, yo diría que... De película. Claro, cinematográfico, como dice, como dice que, ¿no? Y bueno, se llevaron dos compañeros más nuestros que fueron los que quisieron oponer el arresto. O sea, en realidad todos quisimos oponer el arresto de él, pero ellos dos fueron los que más cerca estuvieron porque nosotros no nos dejaban avanzar, ¿viste? Y ellos dos estaban ahí con él. Claro, ¿y cuántos policías en total vos decís que había? Más de 50. Más de 50 policías. Más de 50 policías. Para arrestar a un solo compañero. A un solo compañero. ¿Y se dio una situación muy particular que justo en ese momento cortó la luz en el mercado? Exactamente, cortó la luz, cortaron las cámaras. O sea, creo que... O sea, las cámaras de seguridad en ese momento no dejaron de funcionar. Dejaron de funcionar, se supone, ¿no? Porque no se sabe todavía. Seguramente una orden del juez pedirá las filmaciones. Pero claro. Escalofrío te da escuchar el relato, ¿eh? O sea, realmente es increíble. Es de otra época. Es de otra época. No hay cámara de seguridad funcionando. Digo, o sea, sabían bien lo que iban a hacer. Claro, y sabían lo que podía pasar. Claro, y sabían que estaba mal lo que estaban haciendo. Porque digo, el sentido común, por ahí, si uno se pusiera del lado del que tenía que pensar en un arresto a una persona, capaz que era más fácil ir a la casa, al domicilio particular, cuando estaba durmiendo la siesta, ponerle... No, claro. Digo, y tampoco por la fuerza hay que llevárselo. Y si está bien lo que yo voy a hacer, y además lo voy a hacer bien, ¿cuál es el problema? Justamente que me graben las cámaras. Claro, pero para que vean que yo hice bien. También cabe destacar que, bueno, gracias a Dios fue dentro del mercado y no fuera. Porque si fuera afuera y nosotros no supiéramos nada... Iba a pasar, claro. Sin pena ni gloria. Nosotros no sabemos nada, y nada se decir si el muchacho aparecía, ¿no? O sea, decir que fue adentro y fuimos testigos de todo lo que estuvo pasando y no fue afuera como... Y ahí empezó el peregrinar de los compañeros que se preocuparon por sus propios compañeros y se pusieron a averiguar a dónde los llevaban detenidos y no daban con su paradero, ¿eh? Claro, nosotros después de casi 2 horas les localizamos a los compañeros, pero según el relato de los compañeros que recuperaron la libertad, fue que les llevaron a la mini brigada del A4, les dieron terrible golpiza. Después de ahí le llevaron a la décima no le quiso recibir por el estado deplorable que estaban ellos, muy golpeado. Era una papa caliente que nadie quería agarrar, ¿no? Le llevaron a Fátima, tampoco le hicieron agarrar a la comisaría y bueno, y terminaron en la octava, ¿viste? Que fueron los que le recibieron a ellos en el estado que estaban. Bien, este es el tema lamentable que vamos a tratar el día de hoy, que tenemos que difundir y tenemos que socializar para que, de una vez por todas, se terminen estas prácticas, porque esta no habrá sido la primera vez que que realizaban una práctica así solamente porque aparentemente con mucha naturalidad y con muy sueltos de cuerpo le propinaron una golpiza que le desfiguraron el rostro a los tres. Uno al menos temporalmente perdió la audición de uno de sus oídos, otro durante 4 días tuvo que estar en cama porque no se podía levantar del dolor. Andás a ver qué golpes internos tienen, o sea, gravísimo, gravísimo. Y obviamente estos chicos, Darío, en estos días que están en recuperación, no están trabajando ni cobrando. No, ellos en estos momentos no se encuentran trabajando, pero nosotros trabajamos adentro y hacemos un fondo para hacerle alcanzar a la familia. Pero es solidaridad de ustedes, pero un trabajo en negro, por lo tanto él... En estos días, obviamente, no va a cobrar un seguro, no está trabajando, o sea, no tiene... además, en eso está perjudicado. Totalmente, es como nosotros decíamos en varios medios, ¿no? Que nosotros somos el día a día. Uh-huh. Nosotros no somos como los operadores, los posteros, que ellos tienen un fondo que comen todos los días. Nosotros no, nosotros nos vamos, reventamos el lomo para poder llevar... el pan a nuestra mesa sería, ¿no? Y hay gente que tiene numerosas familias que quizá no pueden trabajar, ¿no? Por ese motivo. Este es el tema que vamos a profundizar el día de hoy. Una situación de trabajadores que por ahí es igual a muchos otros sectores de trabajadores, como los de la construcción, como, qué sé yo, el que recoge cartón en la calle, todas situaciones así que se viven en la provincia de Misiones, se viven en la Argentina, y muchas veces se trata de invisibilizar sistemáticamente para que hacernos creer que vivimos en una especie de paraíso, ¿no es cierto? Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 03764, que es la característica de Posadas. Y el teléfono celular es 812669. 812669. También podés llamarnos a la línea fija de la radio, que es 4469020. Podés llamarnos, te va a atender el operador técnico, que es Juan Manuel, que muy amablemente tomará tu mensaje, o bien si querés aportar al aire, podés salir al aire en este teléfono, 446-9020. También nos podés escuchar a través de internet, www.fmestilo995.com.ar. Y el programa está siendo grabado en este momento y lo podés escuchar en diferido en la página oficial de Compromiso con las Bases, que es www.cobamisiones.com.ar. ¿Qué te parece, Virginia, si hacemos una pequeña pausa musical? Buenísimo. Para después retomar este tema tan importante para todos los trabajadores? Doloroso. De la provincia. Doloroso también. Te prometió mi entraña, con gusto a la milenaria, verde selva guaraní. Y quiero decir entero que yo soy bien misionero, como el yerbal y el guerrero, don Andrés Guasurarí. Vengo a nombrar a Quiroga, pues él escribió una historia, mezclando pasión y gloria, viviendo en Teyucuaré. Y he de gritar altanero, que aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como el Yacyateré. Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré y esto lo voy a repetir. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Para su gloria, este este canto en la memoria de su pueblo y desde aquí voy a cantar con esmero que no ha muerto tu recuerdo, que tu alma sigue viviendo, misionero y guaraní. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decirte desde aquí esta oración que le enseñó tu viejo pueblo guaraní. Nere manoi ni cocheaba, ei coye mañon divei, por ello amo los mita au pura rey. Por ello amo los mita au pura rey. FM Espíritu 99.5. Siempre lo mejor. Acá estamos. Quédate. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA desde Posadas Misiones, República Argentina, con Virginia Corol en la mesa. Está Darío Cáceres, ¿era? Cáceres, Darío Cáceres, que es operador, no, perdón, operador, es trabajador en el mercado central. La función de él es estibador, que es la persona que cuando llegan los camiones llenos de bolsas de vegetales, generalmente de papa, cebolla, tienen que descargar, poner la bolsa al hombro y bajarla al puesto donde tienen su puesto los operadores. Los operadores son quienes administran este tema de recibir la mercadería y después redistribuir a quienes van a vender en la ciudad de Posadas. Claro. Y al interior también. Bien, la situación es esta. Estos trabajadores, te cuento, Virginia, los estibadores, bueno, con la fuerza de su, con el sudor de su espalda, es que descargan estos camiones, que no es nada fácil seguramente. ¿Cuánto? 50 kilos cada bolsa, más o menos. Más o menos. Descargar dos o tres camiones por noche muchas veces representa aparte del gasto de energía, un peligro para la salud de los trabajadores. Seguramente habrá muchos casos de espaldas lastimadas. Innumerables casos. Innumerables casos de espaldas. Gente que depende de su físico para trabajar, se lastiman y directamente no pueden trabajar, no pueden llevar el puchero a la olla de su familia, ¿no es cierto? Esta es la situación. Hace un año atrás, más o menos. Año y medio quizás. Empezaron a discutir entre los estibadores la necesidad de organizarse para poder empezar a transparentar un poco la situación del mercado central y poner reglas claras para todo. Entiendo yo que esa es la función, ¿no es cierto?, de la organización sindical, de decir, bueno, ¿cuánto vamos a cobrar por descargar un bulto? ¿Qué necesitamos para poder trabajar sin lastimarnos? ¿Qué necesitamos dentro del mercado para poder organizarnos? Estas cosas empezaron a discutir los compañeros, empezaron a organizarse y bueno, empezaron también las reacciones de quienes deberían encargarse de estas cosas, ¿cierto? Empezaron las persecuciones, los despidos y les lleva a esta situación que termina con la noticia que dijimos hoy, que es la del secuestro de estas personas y la golpiza que recibieron. Disculpa, Darío, tenemos una llamadita al aire, una compañera que quiere aportar al programa. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Hola. Hola, Betina Páez. Betina Páez. ¿Cómo estás, Betina? Pero muy bien. Acá escuchándolos como todos los sábados. Ajá. Un abrazo cordial a Darío que está ahí. Betina, te pido nada más que bajes el volumen de la radio. El volumen está bajísimo. Bueno, ni se escucha. Bueno. Hay algo que está pasando ahí. Bueno, sí. Me parece que solucionado. Bueno, la solidaridad de parte de todos los docentes de compromiso con las bases, incluidos dentro de la CTA, por supuesto, de nosotros como parte de la comisión directiva de CTA para con todos los compañeros. Pero es lo que siempre hablamos, ¿no? 25 años pasaron para que hubiera un acto eleccionario por primera vez en el mercado central. Tuvimos la oportunidad con Chito Pasamán, Mónica Gurina, Graciela Francia en la Secretaría de Derechos Humanos, Luis González y yo, de estar en ese acto eleccionario que se realizó dentro del auto de la central. Y fue realmente emotivo, creo que para todos. Fue una gran alegría. Fueron 25 años de explotación por parte de los patrones. Y para ellos es una sorpresa que los compañeros nos empecemos a organizar. Es una gran sorpresa. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con aprender que tenemos derechos. La defensa de los derechos por sobre todas las cosas. Esto es algo que no se daba hace 25 años en el mercado central y por lo tanto molesta, y molesta mucho. Especialmente a los que ganan muchísimo dinero a expensas. Dinero, y que ahora van a ver que los trabajadores existimos y que merecemos lo que nos merecemos, que son nuestros derechos. Yo lo escuchaba hace unos días en un canal al señor Adorno, que es el hermano de esta señora que están involucrada en muchísimas de las cosas que ocurren ahí, y le hacía responsable a Chito Pasamán de todo lo que pudiera ocurrir. Y en realidad, como ellos están acostumbrados a mandar y a decidir ellos por sobre los trabajadores, no se dan cuenta que aquí, más allá de que Chito Pasamán sea la cara visible, digo, no es el dueño de la cuestión, que nosotros nos movemos en asamblea, y que en realidad en cada sector se hacen asambleas y son los compañeros los que deciden qué es lo que nosotros tenemos que tratar con la patronal. Los que somos los... ¿Y cuáles son las acciones a seguir, ¿no? En realidad somos dirigidos, porque nosotros tenemos que respetar lo que en asamblea deciden cada compañero en cada sector para llevar a la mesa de diálogo con la patronal. Así que lejos está este señor Adorno de querer involucrarlo a Chito Pasamal como el responsable de lo que pudiera pasar, ¿no? Nosotros todo lo discutimos, todo lo hacemos en asamblea, y esto es muy importante que los compañeros del mercado central lo sepan, los funcionarios sobre todo, que no están dando la cara. Me parece que aquí están haciendo de nuevo una pelea de pobres contra pobres, o contra algunos menos pobres, y la patronal, los funcionarios, los directivos no están apareciendo. Claro, es una pata que tiene que comenzar a aparecer, Ernesto, muy fuertemente, para comenzar en realidad a cambiar de fondo las cuestiones terribles que pasan en el mercado central. Quienes debían haber puesto las reglas claras al principio no aparecieron ni antes ni están apareciendo ahora que está... Hay un acta acuerdo donde se vieron algunas cosas que son importantes. Entonces, el respeto de esto es... ¿quiénes estuvieron? Estuvieron todas las patas. Estuvo incluso la CGT, que no tenía nada que hacer porque no tiene ningún representado dentro del mercado central, ¿no? Estuvo el Ministerio de Trabajo. Digo, comencemos a ver esto y comencemos a saber y a seguir luchando por la defensa de nuestros derechos, de los trabajadores. Lo que pasó es digno de la época militar, es absolutamente una dictadura. Lo que pasaron los compañeros, nadie se merece. Esto no es democracia, en democracia esto no debe pasar. Tenemos que seguir insistiendo y vamos a hacerlo desde la CTA y desde la ATE, seguramente que la he visto a Nora de Vie también defendiendo absolutamente todo esto, que también tiene afiliados y delegados dentro del mercado central. Me parece que nos vamos a seguir oponiendo muy fuertemente, como siempre lo venimos haciendo, porque lo que tenemos que hacer nosotros como supuestos dirigentes, que en realidad somos dirigidos, es esta defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores. Sin duda alguna, Betina, y tu llamado muestra a las claras la necesidad de la unidad de la clase trabajadora. Vos como docente estás participando activamente en este conflicto que por ahí dice uno es de otro sector, ¿no? Seguro, yo creo que los compañeros del mercado central pudieron ver, ¿no?, de que realmente hay una multisectorial y que realmente comenzamos en esa gran unidad docente, porque no docente, una gran unidad de sectores, porque ahí estuvo la CCC. Ahí estuvieron muchos movimientos y agrupaciones acompañando esta protesta. Hasta estuvieron representados los trabajadores de envases misioneros, que también están en conflicto. Los trabajadores de envases misioneros que pertenecen a la CGT, y sin embargo estuvieron en nuestra gran marcha de la central de los trabajadores, sabiendo que ese es el lugar donde tenemos que estar, porque en realidad, si recorremos la historia, y la historia reciente, la única central de trabajadores que está en la calle en toda la provincia de Misiones, que está en las rutas, que está en cada uno de los conflictos, es la central de los trabajadores de la Argentina. Esta es la realidad, es la que nunca se vendió a ningún gobierno de turno, ni a ningún partido político, ni a ningún empresario. Nuestras convicciones son fuertes, son profundas, y yo creo que cada vez más, y con esto que pasó, que fue terrible, terrible, es de la dictadura. No lo podemos permitir. Betina Páez, un abrazo grande y muchísimas gracias por llamar. Un abrazo militante ahí para los tres, y que tengan un buen fin de semana y a seguir luchando, compañeros. Bien. A la gente del mercado central, Vamos a seguir en la lucha. Estamos un abrazo. Con ustedes. Un gran abrazo. Era Betina Páez, que es militante activísima de Compromiso con las Bases y de la CTA también, y es parte de la comisión directiva también de CTA Provincial. Bueno, lo que decía Betina tiene mucha razón, ¿no es cierto?, al hablar de la unidad de la clase trabajadora. Nadie se salva solo. Los muchachos de Envases Misioneros lo saben bien, por eso estuvieron presentes. Sí, un abrazo muy grande para los muchachos de Envases Misioneros, y quiero que sepa que nosotros también lo estamos apoyando en su causa. Uh-huh. Y la CCC también estuvo presente, defendiendo. Estuvieron gente de Quebracho en la manifestación. Quebracho, la CTA de Aníbal Verón estuvieron con nosotros también. Un abrazo muy grande para ellos. No nos queremos olvidar de nadie, ¿no? Pero estuvo la ATE, como dijo Betina también. La situación fue así, entonces. Se los llevaron a los compañeros, desaparecieron, no se sabe bien dónde estuvieron, y después ellos mismos te contaron las situaciones que vivieron adentro de la comisaría, no sé cuál, qué es lo que le hicieron concretamente. No, y según el relato de los compañeros, eran que los esposaban, los arrodillaban y los ponían la cabeza contra la pared, y bueno, y ahí recibían paliza de... Golpes de puño... Puñetazos, mano abierta, garrotazos, lo que sea, ¿me entiendes? Patadas. Después se sacaban, cuando ya estaban todos lastimados, se sacaban fotos con los muchachos que fueron los que Los policías les sacaban fotos como un trofeo tenían de... ¿De verdad me estás diciendo eso? Sí. Ellos vieron que los policías se sacaban fotos con ellos. Sí, sí, totalmente. Lastimados. Sí. Pues... La verdad es que te deja sin palabras, ya a mí se... No, yo de verdad que no... No puedo hablar, o sea, es increíble. Te genera una especie de terror otra vez, de sí. Terror, porque vos decís, a ver, si estos jóvenes que están trabajando y que por decisión de aparentemente una persona que tiene el poder que le da el dinero, por trabajar... reciben este tipo de golpe o de lo que sea, yo digo, ¿por qué a mí no me va a pasar? ¿Por qué no le va a pasar a mi hijo? Claro. Es decir, ¿quién está exento de esto? Sí. Porque seguramente habrá personas, ¿no?, que digan, ¿qué pasa que estos mocosos son unos maleducados? Y, es decir, ven que hay cierta... quieren, digamos, poner motivos a esta golpiza, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora... personalmente me produce una sensación de terror de estado que hace que yo diga, a ver, si estos jóvenes no tuvieron garantías, ¿por qué yo sí las tengo? ¿Cuánto falta para que a mí, por algún motivo, me agarren un día y me peguen? ¿Cuánto falta? Sí, o a sí. Mis hijos, sí. ¿No? Justamente la manifestación que se realizó frente al juzgado tenía puntos específicos, ¿no es cierto? Uno era la liberación inmediata de nuestro compañero que fue Bruja, ¿no? Que gracias a Dios recuperó ese mismo día la libertad. Pero ¿quién le saca lo bailado, no? ¿Quién le limpia la golpiza que recibe? Claro. El miedo con que va a circular ahora, me imagino. Claro, el día jueves a uno de los muchachos que fueron golpeados, ¿no? Estuvo con nosotros en el Mercado Central y nos pidió, por favor, si un grupo de compañeros le podía acompañar hasta la casa. Ay, por el favor. Motivo de que tiene miedo, terror de salir a la calle, ¿me entienden? Uh-huh. O sea, sí, el daño ese, ¿quién le saca? Pero lo que habrá pasado ese joven durante esos 3 días. Otro de los puntos que pedía la manifestación también frente al juzgado era la identificación inmediata de los responsables de esto, los responsables físicos y los ideológicos también, porque digo, no, un policía no va por su cuenta a golpear o a realizar una acción de esta, hay una orden directa, entonces se pide sanción para quienes realizaron la... Sí, más vale, o sea, los muchachos en este momento están reunidos con la abogada, creo que ya están identificados algunos de los muchachos que le golpearon a nuestro compañero. Que bueno, espero que la justicia sobrecaiga, si es que hay justicia todavía en este país, que sobrecaiga sobre ellos, ¿no? Y bueno, y ver qué hacen con ellos. Pero sí, ya están identificados un par de los muchachos que... Y decime, Darío, ¿algún funcionario, digamos, se comunicó con estos muchachos? ¿El gobernador, el ministro de Trabajo, alguien? No. ¿Algún diputado? No, hasta el momento no, no. Ninguno se comunicó con ellos. Un casi diputado que es Chito Pasamán estuvo. Casi diputado. No, pero me refiero a los Chito. Que ya están en el gobierno, los que están actualmente, ¿no? De todas maneras, o sea, fueron recibidos por el ministro Soria Vieta de Derechos Humanos. Así es, ayer nuestros compañeros estuvieron reunidos con él y bueno, y él expresó toda la solidaridad hacia nosotros. Y también estuvieron reunidos con Luis Pastori, que es De la UCR. De la UCR. Que también apoyó. Pero digo, el ministro Soria Vieta es parte de este esquema de gobierno, ¿eh? Es parte de este esquema de gobierno. Tiene responsabilidad directa también en estas situaciones. Digo, alguna cabeza tiene que empezar a rodar de una vez por todas. La ineptitud del ministro Franco, que es el responsable directo de las fuerzas. Totalmente, totalmente. Ya se vio descubierta en muchas situaciones que pasaron en estos últimos años. El conflicto muchas oportunidades, policial. Sí. Y digo, es un tipo que sobrevive a pesar de su falta de capacidad para el cargo que ostenta, ¿no? Digo, es momento por ahí de rever algunas prácticas, de rever algunos personajes que están todavía al frente del gobierno provincial. Fueron recibidos por el ministro Soria Vieta, sacaron algo en limpio más allá de la solidaridad, sacaron alguna definición política. Sí, yo no estuve presente en esa reunión, pero tengo entendido que sí, que llegaron a un acuerdo, no sé en ese momento qué acuerdo es. Pero, ajá, pero digo, no le dio soluciones inmediatas, ¿no? Mensaje de texto tenemos de una compañera que dice: hay un daño físico, económico, moral y psicológico, sí, a ellos y a la familia. Sí, sí, sí. ¿Quién y cómo se paga esto? Pregunta sí. la oyente. Digo, sí. Totalmente. Yo digo, ¿no? Hay un gobierno que tiene que hacerse responsable de sus actos, sí, de lo que pasó ahora y de lo que viene pasando hace 25 años de funcionamiento del mercado central, ¿no? Ojo, pero también cabe destacar que no es la primera vez que pasa esto en el mercado. Hace creo que 2 años también a un amigo nuestro le pasó lo mismo, lo de la brigada, le subieron, le golpearon, le llevaron al río, le hicieron tomar agua, como se dice en el mercado central. Y ese muchacho, por miedo a regresar al mercado central, se fue a vivir al interior. Perdió. No es la primera vez que está pasando esto en el mercado central. ¿Se constituye esto en una victoria por ahí de quienes pretenden, a través del trabajo esclavo, el trabajo negro, el trabajo precario, seguir aumentando sus rentas financieras, ¿no? Digo, es el conflicto eterno de el capitalista y el obrero común, ¿no es cierto? El obrero que quiere subsistir, como es la situación de usted, el día a día, el día que laburan, comen los muchachos, sí, ¿no? Sí, viene un estilo feudalista, ¿viste? Uh-huh. Donde está el rey, digamos, el sí, que manda, el señor, uh-huh, el amo y señor, y los esclavos por debajo, que si no hacen lo que ellos quieren, son golpeados. Uh-huh. O sea, es un, no sé, un sistema de lo más antiguo, ¿no? Es algo increíble. Algo es ilógico. Exacto, que uno pensaba que, es decir, si bien como vos decís, hay muchas escenas donde uno puede ver que las cosas no están funcionando bien, es decir, no hace falta que pase esto para que uno vea que hay muchas cosas que están mal, pero no obstante, son situaciones que hacen que se te pongan los pelos de punta, porque son ya es un extremo de la obviedad de lo mal que está todo, ¿no? Esto me hace acordar, no sé, te recomiendo a la audiencia la película La Patagonia Rebelde, un hecho histórico que ocurrió en la Argentina allá por el 1920, sí, sí, donde trabajadores del sur de la Patagonia realizaron manifestaciones, así se organizaron sindicalmente, eran las primeras luchas sindicales, sí, que había en la Argentina, y fíjate vos, reclamaban viviendas dignas para durante la temporada de trabajo, pedían un paquete de velas por mes para poder pasar las noches acompañado de una pequeña luz, ¿no es cierto? Cosas que a uno hoy se ríe y digo, los patrones, ¿qué hicieron en ese momento? Acudieron al gobierno y el gobierno no tuvo mejor idea que masacrar a cientos de trabajadores por protestar. Sí, sí, sí. Así que también hubo situaciones de acuerdos firmados y no respetados por parte de la patronal. Digo, me hace acordar mucho a estas sí, cosas, ¿no? ¿Qué te parece, Virginia? Después del tema musical, Darío nos va a contar cómo se venía trabajando hasta hace poco en el mercado central y después de este acta acuerdo que se firmó, cómo se pretende que se trabaje. Música en la mañana del sábado. Thank you. te va, Andrés Guasurari. Lanza el corazón, cumbre de valor, por la tierra roja que lo vio nacer. Pelear, vencer, misionero de alto sueño, galopando en él, confín, como el tigre, como el viento, sobre el invasor. Guasurari, lanza y corazón, cumbre de valor, por el monte va. Juan Aviarón, Cumbayoé, Guiraverá y Arapotú, cruzando el río Uruguay para vencer o morir. Allá se van los bandeirantes con sus columnas de esclavos, llevando en un solo grito el dolor de sus hermanos encadenados. El llanto por San Ignacio, el dolor por Candelaria, tiene ojos de codicia el general portugués. En uno baila la muerte y en otro, la voz del rey. Misionero de alto sueño, galopando en él, confín, como el tigre, como el viento, sobre el invasor. Andes Guasurari, lanza el corazón, cumbre de valor, por el monte va, por el monte va, por el monte va, vencer, sangre de la tierra roja en tu corazón. Más cerca que nunca. Somos tu radio. Aquí estamos. FM Espíritu 99.5. Siempre. Bien, continuamos en el último bloque de la hora del 14 bis. Estamos Virginia Corol, Ernesto Vallaneda y el invitado al día de hoy, Darío Cabrera, que es estibador en el Cáceres. Mercado Central. Cáceres, perdón. ¿Qué dije yo? Cabrera. Bueno, casi más o menos lo mismo. Ah, che, ahora también me reclama identidad, loco. Basta. Bueno, Darío Cáceres entonces está con nosotros relatándonos un poco la situación vivida esta última semana por trabajadores del Mercado Central, y queríamos también que nos cuente cómo era la actividad laboral del estibador normalmente, usualmente, en el Mercado Central antes, ¿no es cierto? ¿Llegaban los camiones? No, claro. Hace 3, 4 años atrás, ponerle, que llegaban los camiones y se descargaba 2.000, 3.000 bultos por camión, ¿no es cierto? Y se por puesto se llegaba 3 o 4 camiones por noche y se descargaba eso, y bueno, y en aquel entonces nos tiraban 100, 120 pesos, claro, mucho. El operador te decía, te doy 100 pesos y descargame todo ese camión, más o menos. Y se laburaba 18, 19 horas diarias, ¿no? Y digo, ¿qué pasaba si alguno decía, mira, por descargar el camión yo te cobro 200? Y no, ahí era la elección del operador, ¿me entendés? Vos me cobras 80, bueno, subí, vos me cobras 100, andá a buscar otro lado, ¿no? O sea, oferta y demanda, ¿no? Y lamentablemente... Algunos... Antes era así. Uso y abuso. Uso y abuso también. Uso y abuso del espacio, del dinero, del claro, poder. Como había mucha gente dispuesta a laburar, seguramente cada vez bajaba más el... Claro. Y hasta que se armó el sindicato, ¿no? Después que se armó el sindicato que se instaló adentro, bueno... fueron regularizadas la situación de los muchachos y se puso un precio que en realidad era el blanqueo de los personales y 2 pesos por bulto. Nosotros pedíamos en el primer corte que hicimos hace un año y medio atrás. Y bueno, y entre el tira y afloje se llegó el acuerdo de 1,50 y el monotributo de los muchachos que se está haciendo. En este punto es bueno recordar, hacer un poco de escuela, ¿no es cierto? Un trabajador o los trabajadores, cuando se organizan y hacen un reclamo al sector de la patronal o al sector con el que tienen conflicto, generalmente no es que el patrón cede graciosamente a los a las peticiones de los trabajadores, ¿no es cierto? Siempre hay una resistencia, por supuesto. Sí, siempre hay una resistencia. Suele haber generalmente discusiones muy, muy fuertes en todos los sectores, no estoy hablando de este sector en particular. En todos los sectores siempre hay discusiones, cruces de ideas, negociaciones, sube el precio, baja el precio, hasta que se llega a un acuerdo, digo. Pero ¿cómo se llega al acuerdo? El trabajador, recordemos que ninguna empresa funciona sin el capital y tampoco funcionará sin el trabajador, ¿no es cierto? O sea, claro, siempre uno depende de la existencia del otro para que la empresa o el negocio funcione. Entonces, en este tire y afloje, cada uno juega con las armas que tiene. El capitalista tiene el capital, la guita, que totalmente con eso te dice, bueno, te pago o no te pago. Y el trabajador lo que tiene es su fuerza de trabajo, que pone al servicio de el capital, ¿no es cierto? Claro. Y su fuerza de trabajo es lo que es la presión que ejerce para poder llegar a la negociación, ¿no es cierto? Entonces, los muchachos lo que hicieron fue cortar el acceso o cortar el uso de su fuerza de trabajo para poder para que se desarrollen las actividades comerciales dentro del mercado. Claro. Digo, esto no es tampoco así tan suave, digamos, ¿no es cierto? Siempre hay cruces de palabras. Generalmente no se hacen amigos en estas discusiones, ¿no? No. El día miércoles salió el hermano de Soledad Adorno al cruce con Chito Pasamán en Entre Líneas de Samaniego. Uh-huh. cabe que todo lo que dijo el señor es totalmente mentira. Uh-huh. Él denunció que ustedes, el sindicato, le mandó a terapia intensiva a un operador, algo así. ¿Qué operador? No. En ningún momento se mandó a terapia intensiva a nadie. Uh-huh. Es más, él dijo que Bruja le pegó, le desfiguró a un operador. Uh-huh. Es totalmente mentira. Sí, él no estuvo ese día, así que él habla por dice qué. Uh-huh. Fue así, un operador, o sea, los muchachos del sindicato fueron a hacer la descarga uh-huh. a ese operador. Ese operador no le quiso dar. Uh-huh. No le quiso dar la descarga. Entonces, lo que hicieron los muchachos fueron y le llamaron a Bruja porque él es el referente allá dentro del mercado que nos representa a nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces Bruja vino y habló con el operador. Uh-huh. Y el operador le dijo que no le iba a dar y le quiso chocar con el Zampi. Le quiso chocar con el Zampi a Bruja, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, uno de los muchachos fue y le pegó una trompada. Uh-huh. Eso fue toda la pelea. Como reacción a un intento de agresión también, ¿no? Claro, o sea, si Bruja no se corría en ese instante, le iban a chocar. Así que yo desmiento totalmente lo que dice el hermano Soledad Adorno en ese momento. O sea, fue una gresca entre dos personas que... Claro, o sea, es como todos los patrones. Pero aparte, a ver, ponele que en algunas circunstancias, ¿no? Si hubieran... Hola. Está llegando la gente al estudio. Dios mío. En los últimos 10 minutos de programa nos van a relatar algo de lo que sucedió. Quienes fueron... justamente quienes sufrieron... estas situaciones que estábamos relatando durante el programa. Hola, ¿cómo te va? Fíjense si se pueden arrimar un poquito del micrófono, le pedimos por ahí disculpa a la audiencia de por ahí de la desprolijidad. Los muchachos estaban reunidos con la abogada del sindicato, con quienes estaban asesorando, y seguramente nos traen novedades. ¿Te podés presentar, por favor? Bueno, mi nombre es Gustavo. Uh-huh. ¿Vos fuiste uno de los detenidos ese día? Sí. Ajá. ¿También te acompaña otro compañero? Sí, buen día, mi nombre es Daniel Comas. Daniel Comas. Comas. Y también está con nosotros... Buen día, Silveira Diego es mi nombre. Silveira Diego. ¿Quién es Bruja? Alias Bruja. Alias Bruja, ahí está. Alias Bruja. A través de la radio por ahí no se puede apreciar la gravedad de lo que fueron los hechos. A una semana de la situación, Bruja, uno de los más lastimados, tiene todavía el ojo enrojecido... todos están con la cara hinchada, en ese momento inmediato estaban desfigurados. Bruja, ¿nos podés comentar un poquito? Ya comentamos el tema del arresto, de los apremios, ahora contanos un poquito, queremos escuchar de tu boca, ¿qué fue lo que te hicieron los policías dentro de la comisaría? Cuando llegamos con el Corsa Blanco, en la 11ª, estaba 6... Cuando llegamos en la 11ª había 6 muchachos de civil que nos sacaron de un Corsa Blanco que me llevaron a mí hasta la 11ª y antes de llegar a una oficina que tiene ahí de la mini brigada supuestamente me empezaron a patear por la cabeza, por la cara, todo y se me empezaron a reír en la cara y diciendo ¿a dónde está Chucky, Fidela? ¿A dónde está tu pasamán, Bruja? Y a dónde están las nenas esas que tenés que tuyo al lado del mercado. Y bueno, yo sin poder hablar, ya porque ya estaba escupiendo sangre, estos muchachos me seguían golpeando, aterrorizadamente me golpeaban y bueno, me esposaron, me hicieron arrodillar, me pusieron la remera en la cabeza y me golpearon hasta que me desvanecí. Es una actitud totalmente cobarde. Encima, digo, la policía está supuestamente para cuidar a los ciudadanos, pero esta gente no hacía nada de esto, ¿no? La gente que estaban ahí de civil, yo, si tenemos que hacer un reconocimiento, hable con esta gente, yo le conozco porque están dentro del puesto de la Soledad Adorno. Uh-huh. Ella le paga como custodia personal a los 6 muchachos estos y esto ya venía hace rato, me venían amenazando y me venían intimidando, persiguiendo hasta mi casa, me seguían en mi casa, me sacaban fotos. Ahí dentro del mercado mismo, los muchachos vieron que ellos, estos muchachos, me estaban intimidando y bueno, y buscaron la excusa justo para actuar ese día, ¿no es cierto? Y la paliza que me dieron, bueno. ¿Cuál es, bruja, perdón, cuál es el motivo por el que ellos te intimidan? ¿De qué te acusan supuestamente? Supuestamente me acusan de extorsión y amenaza. Y pero nosotros somos trabajadores, yo hace 15 años que estoy trabajando en el mercado y entré de los 11 años a trabajar ahí, pero es por la necesidad económica, no es porque quiero ir a pelear ni a agarrarme con nadie. Yo le quiero decir a la audiencia, perdón, que ver a estos jóvenes tan bellos y se nota con tantas ganas de trabajar, verlos cómo están, hace que uno tenga ganas de salir a la calle a reclamar absolutamente justicia, porque se los ve golpeados. Duele el alma que siendo tan jóvenes y laburantes estén así. Yo siempre insisto por ahí de una forma con la justicia divina, ¿no? Esta gente que les golpeó de esta manera, porque más allá de que hubiera algún problema, ¿no? Porque suele haber, entiendo, en los lugares de trabajo, pero más allá de que hubiera habido algún problema, no hay ningún motivo para que un ser humano pegue de esta manera a otro ser humano. No hay, no existe justificación. Es decir, ustedes pueden haber peleado dentro del mercado, entre ustedes, por ahí, bueno, dadas las diferencias de reacciones, pero verlos a estos jóvenes con la cara hinchada, producto de haber sido golpeados por la policía, es realmente parte del alma. Sí, tenemos una llamada al aire. Hola, buenos días. Hola. Santiago Adorno. Hola, sí, ¿quién habla? Hola, sí, Santiago Adorno te habla. Santiago Adorno, que es uno de los operadores del Mercado Central. Mi hermano justamente de Soledad Adorno, que lo están acusando ahí. Ajá. Sí, yo quería decir, primero y ante todo, buen día. Sí. Y que yo no comparto la violencia. ¿Cómo? Que no se comparte la violencia. Sí, sí, sí. Estamos totalmente de desacuerdo. Sí. Yo le quería decir a Bruja, cuando le castigó a Nacho González, porque no coincide con el tema de él, porque es de la CGT y no es de la CTA. Él le pegó y le mandó a terapia intensiva ahí adentro y no le dejó trabajar porque no opina lo que, digamos, no comparte lo que él dice. Al señor Rulo Schaffer adentro del puesto fue, le castigó porque no le quiso prestar un zampi. Bien, ¿qué le parece? Adorno, ¿está escuchando? Digo, ese tema de la gresca que aparentemente hubo anteriormente, digo, es discutible, podríamos, hay los compañeros dicen que no fue tan así. Que le hable también. Sí, sí, sí. Hay que hablar eso. Sí, usted sí. Le está teniendo ahí a un señor que amenaza a todo el mundo, que tenía pedido de captura, no es ni un nene de dientes de leche, no comparto la violencia de lo que le hicieron. Por eso digo, pero eso digo, el tema central que estamos nosotros tratando es la acción, la reacción que tuvo la fuerza policial y el gobierno, las políticas de gobierno al avalar y permitir este tipo de acciones, porque todavía el gobierno no se pidió al respecto. Mira, lo que yo tengo entendido es que fueron 6 policías. Sí. A buscar al señor con una orden del juez. Cuando le pidieron la orden de detención, el señor quiso correr. Se la abalanzaron a la policía. De ahí se dieron vuelta todo, 100 changarines. Y le quisieron pegar a los 6 policías. Ahí empezaban a venir todos los otros policías. No. Bueno, acá los compañeros dicen que no es tan así, pero digo, nos quedan 4 minutos de programa, por ahí no nos da el tiempo para generar un debate para el próximo programa, lo podemos dejar, sí. Ahora, lo que sí decimos es que por ahí los muchachos quieren, lo que quieren expresar es este tipo de práctica. Digo, las discusiones laborales las podemos dar en el ámbito que corresponde. Estamos, la mesa de negociación. Drama laboral, no hay drama. Uh-huh. Pero la violencia estamos hablando. Uh-huh. De ellos. ¿De qué estamos? Habla también de la violencia de ellos, que a través de la fuerza. Es decir, que ellos van y te pegan y hay que hacer lo que ellos dicen. Uh-huh. Sí, por eso digo, acá los muchachos tienen otra versión para ir de los hechos que si ellos. Nosotros tenemos denuncias. Sí. Hay testigos. Sí. Acá no es que vamos y decimos, mira, parece que me está amenazando o parece. Acá uh-huh. está todo con denuncia. Sí. Hay prueba. Sí, hay denuncias cruzadas. Acá Bruja puede expresar por ahí que no es tan así la cosa. Vos vas a decir una cosa, los compañeros dicen otra. Ah, digo, la justicia tiene que actuar. Escúchame, un hombre en terapia intensiva no pasa nada, ¿no? ¿En terapia intensiva quién? Sí, Santiago, buen día. Primeramente te quiero saludar y luego te quiero decir... Primeramente te quiero saludar y luego te quiero decir que... primeramente para acusar una amenaza, una extorsión, algo, supuestamente hay 38 cámaras de video ahí. Y yo quiero ver si en una de esas cámaras de video yo estoy amenazando o extorsionando a un operador o a un cliente. ¿A Rulo Schaefer no le pegaste? Yo te estoy preguntando nomás si vos estuviste en el hecho, si estuviste en un lugar. La cabeza, Rulo Schaefer. Y primero de todo, usted no es ni un operador, usted no tiene empleado en blanco, y si tiene empleado en blanco, acérquese al Ministerio de Trabajo y vamos a tratar de solucionar las cosas, el blanqueo de los muchachos. Estamos hablando de violencia. Usted no se le escucha, cállense, porque si no le escuchamos a él. Sí, Adorno, te escuchamos, sí. ¿Estamos hablando de violencia? ¿Es mentira lo de Schaefer, si uno le pega? Sí, estamos hablando de todo, señor Adorno. Buen día, Virginia Corón le saluda. Sí, Virginia, te escucha. Hola. Sí. Buen día, señor Adorno. En realidad, sí, de todo estamos hablando. De la violencia, del respeto, de todo. Y la violencia no tiene ningún justificativo. Ninguno. Y si es verdad, si es verdad que los chicos mandaron a alguien a terapia, hicieron muy mal. Y si y la policía, la forma en que le pegó a estos chicos, hizo muy mal. Señor Adorno, no hay derecho de pegar a nadie de esta manera. Yo no comparto la violencia, yo la aclaré bien. Pero y por supuesto que no compartimos la violencia, ni menos la violencia legalizada por la policía. Imponen el poder a través de la violencia. Claro, y la violencia pagada, ¿sí está de acuerdo usted, señor Adorno? ¿Eh? ¿Está de acuerdo con lo que contó Bruja que le hicieron? ¿A usted le parece que sea su hijo? Nadie pagó nada. Hay una orden de un juez. Ay, por favor. ¿Hay una orden de un juez para que le golpeen así a un chico? Pero y para eso está la justicia. Ay, no me diga. El juez ordenó eso. ¿El juez? ¿Qué juez ordenó que le peguen así? Yo no estoy. Ese está. Yo no tengo nada que ver. Ah, no me digas. Claro. O sea, una vez que están adentro y que la policía les golpea de esta manera, usted no tiene más nada que ver. Usted nos va a acompañar la defensa de estos chicos. Yo estoy en desacuerdo de lo que le hicieron a Bruja. Ajá. Yo estoy en desacuerdo de lo que le hicieron a Bruja. Ah, no me diga. ¿Y le fue a defender? ¿Le fue a defender a la policía? ¿Fue a expresar su descontento? Bien, me tienen que disculpar la audiencia y los compañeros acá presentes. Y Adorno, le cuento que está terminando el programa. Lamentablemente tenemos que cerrar, tenemos que entregar el aire. Pero esta discusión seguramente la podremos continuar acá en la misma radio el próximo sábado, si le parece bien. Esperamos su comunicación. A mí me gustaría sentarme. ¿Cómo? Con los señores. Sí. ¿Me entendés? Sí. De frente. Y que vengan con papel, así como yo voy con los papeles, vamos a ir con papeles nosotros. Sí, por supuesto. Están abiertas las puertas de la radio. ¿Por qué no una mesa de debate acá? Una mesa de debate como se debía haber dado en algún momento. Para poder definir las cuestiones, principalmente la cuestión de fondo, lo que originó toda esta problemática es la situación laboral de los compañeros, que bueno, se desmadró en esta situación por la falta de, justamente, de reglas claras, de blanqueo de lo personal, de reglas claras, de blanqueo, que es lo que reclaman. Así que, bueno, le agradecemos la comunicación y lo esperamos el próximo sábado. Escuchame, nosotros no tenemos ni un problema. Sí, pero por eso... No estamos en desacuerdo, es que vos a mí me venga a apurar, a apretar... No, yo no lo estoy apretando. No, no, yo no le estoy apurando. O le venía a pegar directamente, como hacen. Sí, sí, por eso. Le agradecemos la comunicación, Adorno. Se termina el programa. Le pido disculpas por la falta de tiempo, pero es así la situación en la radio. Lo esperamos. Quiero decir que también hay que acordarse de Nacho González. Que Nacho está González. Recuperando. Que sí. No puede trabajar en ningún lado porque todavía está muy mal. Bien. Le agradecemos la comunicación, Adorno. Un abrazo. Bien, era Adorno, uno de los operadores que denuncia que Nacho González No es Nacho González, es Ignacio Galarza y es secretario de acta de nuestro sindicato. Uh-huh. Él fue expulsado de nuestro sindicato porque se vendió. Uh-huh. El señor Ignacio Galarza fue expulsado de nuestro sindicato porque se vendió. Uh-huh. Junto con el de la CGT, a quien decimos que es persona no grata en el mercado para los trabajadores. ¿Por qué no está la CGT en el mercado? Uh-huh. Porque ellos nos abandonaron y porque ya fuimos presos por culpa de la inoperancia de Jiménez Milciade y toda la compañía de vago que tiene. Bien. Continuaremos esta charla el próximo sábado, si les parece bien. Por ahí, posiblemente con la presencia del otro denunciante, que es Adorno. Así que esto fue la hora del 14 bis. Pedimos disculpas por la desprolijidad, pero creo que el mensaje fue bastante claro. Nos encontramos el próximo sábado por FM Estilo. El sonido que te identifica. La música que mejor va con vos. Va con vos. Estás escuchando La Primavera 2013. La Primavera 2013. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Disfruta de la estación que más te gusta. Que más te gusta. Que más te gusta.